Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio. Este programa se llama Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? Y todo por una manzana. Y todo por una manzana. ¿Por una manzana? Y todo por una manzana. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Mari? Muy bien, ¿cómo estás? Hagamos ver que estamos serias. Sí. ¿Sí? Qué serias. ¿Cómo estás? Estamos en Buenos Aires, en arinfo.com.ar, en Y todo por una manzana. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Por fin salió el sol y hace mucho frío, pero está un lindo viernes. Exacto. ¿De qué vamos a hablar hoy? Ah, bueno, hoy nos acompaña en la operación técnica otra persona. Nos la cambiaron a Andrea y hoy está Manuel Cere. Gracias, Manuel, y bueno, que se ataje con lo que viene hoy. Estábamos, bueno, no somos tres mujeres, pero no importa. No, y bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ¿contamos de qué se trata y todo por una manzana? Sí, y todo por una manzana acá. Es un programa que en el cual cada viernes, cada día, elegimos una palabra y sobre esa palabra buscamos cosas. Buscamos qué quiere decir, buscamos músicas, buscamos ideas, buscamos distintas perspectivas. Y bueno, y todo por una manzana te enseña también un poco. Exacto. Te protege. Bueno, y sobre todo aprendemos nosotras, la verdad. Bueno, pondría la cortina, dale. Y no voy a decir la palabra que vamos a tratar, que lo digan los primeros. Vamos a hacer cortina, un temita y de ahí sacamos. Dale. Manuel. Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole, parole. Ti prego. Parole, parole, parole. Io ti giuro. ¿Y qué significa independencia? Independencia viene del latín in, que quiere decir adentro, y dependencia, que a su vez proviene de y pendencia, o sea, algo que está pendiente, pendiente, pen, poder ejecutivo nacional, y diente, de diente, o sea, doble en, dentro de, y te, bebida que se prepara por infusión. O sea que el Poder Ejecutivo Nacional tiene pendiente tomar el té. Y ahora, en homenaje a Feudalia, ¡cantemos! ¡Viva la patria! ¡Salve Feudalia! ¡Que viva y salve el ideal que nos queda con el ejemplo! La banca extranjera siempre nos explota, no nos hacen falta banqueros de afuera, nuestros banqueros. Happy birthday! Bueno, a ver, vamos a decir, Lelutier, Canción de la Independencia, uh-huh. Es un trabajo de Lelutier de los años 80, por ahí lo tengo, de un trabajo llamado Por Humor al Arte, uh-huh. El año 83. Y bueno, y empezamos. A ver, ¿y por qué lo pusimos? Yo digo Lelutier, ¿qué palabra te viene a la cabeza? Humor. Humor, y la palabra de hoy es humor, y nos pareció que encontramos justo la joya del bicentenario y el humor unidas, así que ya que estamos en el mes y el año, digamos, del bicentenario y todo, la verdad que nos pareció, nos encajó justo. Bueno, y aparte, hablar de Lelutier y hablar de humor es como... Después vamos a seguir un poco a más comentar un poco de música y humor. Pero a ver... Y ya te saco una sonrisa, la verdad. Cuénteme totalmente, humor, contame. O humorismo, viene del latín humor oris. Es definido como el modo de presentar o enjuiciar o comentar la realidad tratando de resaltar algo, el aspecto cómico, el aspecto risueño o el aspecto ridículo de las cosas. ¿Es un estado de ánimo? ¿Es un estado de ánimo el humor para vos? Tiene muchas cosas. Vamos a ir viendo. El humor se origina el término en la teoría de los cuatro humores del cuerpo. De la medicina griega. ¿Eso? ¿La sabías? Es muy importante. No lo sabía. Bueno, los cuatro humores eran la bilis, la flema, la sangre y la bilis. Qué asco lo la que bilis decir, negra. Importante. El carácter humorístico gracioso, digamos, está asociado a el temperamento sanguíneo. Mientras que la tristeza, como en Intensamente, ¿te acordás? Sí. Al carácter bilioso. La cólera a la bilis negra. Y el pensamiento, la cosa más racional, la más controlada, a el temperamento flemático. ¿Viste cómo acá mi compañera está tratando de apagar energía? ¿Viste que los ingleses se les dice flemáticos? Ah, mira vos. Claro. Ahí viene. Claro. Yo pensé que estaban mal. De que tenían flemas, no. Bueno, Nietzsche decía, el hombre sufre tan terriblemente en el mundo que se ha visto obligado a inventar la risa. Bueno, no estaba tan equivocado. No, la verdad, mucho efecto no ha surtido. También hay una concepción más ligada a la filosofía cínica, de los cínicos, digamos, donde decía que el humor es una especie de catarsis, una especie de descarga, una especie, como si dijéramos, un contraveneno espiritual que hace más soportable la existencia, como el arte. El humorismo hace uso de la comicidad, pero no es lo mismo. Hay voces que hay mucha discusión acerca de lo que es el humor y la comicidad. Después vamos a avanzar un poquito más en esto, ¿no? El humorismo puede ser una forma de entretenimiento y comunicación, mientras que la comicidad está más asociada simplemente al placer, a la risa. El humorismo tiene más sutilezas intelectuales. Muchos dicen que el humor es algo que te hace pensar, además de que te hace reír, y que no te saca esa misma carcajada que una comicidad simplemente, ¿no? Porque está en lo que es el sentido del humor. Eso que también. Tiene que ver con los sentidos. Claro, que y que es mucho más variable. Claro. El humor dice que también alcanza expresiones en los animales. Los etólogos señalan que el humor es ante todo un rictus, algo que aparece en los labios de los primates y se muestra cuando estos se enfrentan a situaciones para ellos absurdas. Esto se ve muchas veces. Sí. Y muestran los dientes. Exactamente. Mostrar, dice, enseñar los dientes es una forma de desviar un impulso agresivo. Yo debo hacerlo. Miramos. Muchas veces. O de resumirlo en una mímica. Es una especie de sublimación, dice, inteligente, para dar una evitación a lo que es la violencia y el dolor. Pero para ahí hay varios tipos de humor, ¿no? Sí. Ahora vamos a ir viendo. Vale. Humor. Humor negro. Humor negro. Humor blanco. Sí, lo del humor blanco me dio risa, sí. pero me dio risa porque, bueno, ahora vamos a ver, bueno, el humor negro, ahora vamos a entrar en cada uno, pero el humor blanco decía que es aquel humor familiar, el de salón. El chiste de salón. El chiste de salón, viste, que ese lo puedes contar en cualquier lugar. Claro, tal cual, tal cual. Pero lo que algunos hablan es, el humor te separa del sufrimiento, porque vos haces alguna especie de estrategia y hablás de los sentimientos, a veces sufrimiento o alegría, pero produce una separación. Un escape. Claro, claro. Algo así, doctora. A diferencia de las lágrimas, ¿no? Que las lágrimas te unen a los sentimientos y vos descargas. El humor, vos descargas algo, pero separándote de los sentimientos. Por eso te podés burlar de algunas cosas, y es un mecanismo distinto que el de las lágrimas, ¿no? Es como dos maneras de tomar los sentimientos. Existe distinto tipo de humor, depende de los grupos humanos, las colectividades, las comunidades. Las culturas. Las culturas, obvio. Los niños, los grandes, los adultos, los chicos suelen reírse cuando alguien se tropieza. Nosotros a veces también. Sí, ¿no? Sí. Es medio incontenible cuando uno ve a alguien en una situación ridícula. También hay que tener en cuenta el contexto, el a priori, las presunciones, porque además también hay cosas que son culturales. Un chiste, usando palabras acá, no es lo mismo que en España, ¿no es cierto? El humor negro. Yo leí algo por ahí que decía que la sorpresa es siempre necesaria en el humor. Claro, claro. Hay algo y, de... y depende de los factores culturales, porque por ahí vos hay cosas que te sorprenden que otras no las sorprenden, ¿no? Exactamente. O sea, todo depende. Bueno, las maneras de llamar a las cosas en, claro, en otros países, que uno se puede reír de algo que ellos no se reirían, ¿no? El humor que tiene que ver con las comunidades, el humor judío, el humor británico, el humor inglés es como muy, muy conocido, ¿no? El humor, decía Oscar Wilde, es la gentileza de la desesperación. Pero bueno, a mí me gustó algo que vi por ahí, que hablaba de los distintos modos de comunicación que tenía el humor, ¿no? Sí. Que podía ser por ahí más leve, más podía usar la ironía, podía ser más satírico, podía ser absurdo, bueno, irónico, negro. Y leí algo por ahí que decía que si la comicidad precisa de la norma social como punto de referencia, oponiendo un fenómeno no risible como el humorismo, al identificarse emotivamente con quien se atreve a contravenir los valores o costumbres del grupo, supone una actitud abierta, innovadora e incluso subversiva. Y dice, la libertad será la divisa del humorismo, así entendido. Totalmente, digo. Totalmente. Yo, pues es que lo que me sorprendí de muchas cosas que encontramos es la profundidad con que se trata el humor. Claro. Es una palabra que tiene bastante, que onda bastante en lo profundo, ¿no? Por eso te decía esta cuestión de que le da algo intelectual, una elaboración superior al simplemente hacer reír, ¿no? Alguien que se disfraza y apela a lo ridículo o a lo cómico y que produce risa nada más y es una descarga de placer, al humor que implica una intelectualización, ya un proceso de más elaboración. Por eso encontramos todas estas diferencias, ¿no? El humor satírico. Claro. Las definiciones. Que dice, el propósito del satírico no es el humor, sino un ataque a la realidad que el autor está desaprobando. Claro. Entonces usa ese medio con un arma inteligente como para... Claro, y que tiene un interés más moralizador. Humor satírico, revista. Satiricón. No, qué revista Satiricón. Y bueno, después estaba la otra, La humor directamente. Sí. Que es, bueno. ¿Pero por qué? Porque en realidad era una manera de hacer humor en épocas donde no se podían decir las cosas muy libremente, ¿no? Exactamente. Entonces fue un camino inteligente. Te voy a hablando de inteligencia. Dale. Los músicos son tipos muy inteligentes. Y sí. Y hay un músico, Glenn Miller, que tiene un tema que se llama... Y mood es... ese estado de ánimo. Estado de ánimo. Y claro, como si fuera humor, ¿no? Claro. ¿Cierto? En inglés. Y hay un tema que se llama In the Mood, 1940. Así que vamos a escuchar a Glenn Miller y In the Mood. Muy bien. Manuel, gracias. Thank you. además te hacía bailar, eran de las épocas de los salones del swing, del Savoy, donde bailabas. Tenemos un par de cosas hoy, así que yo te diría que hablame un poquito más. Bueno, del humor satírico ya estuvimos explicando, ¿no? La idea es hacer que algo sea ridículo, pero también hay algo que es el humor irónico. Dice, cuando la ironía tiene una intención mucho más agresiva, ya, si bien no es una intención moralizante, ¿no? Pero es un poco más agresivo. Y cuando es muy agresivo se llama sarcasmo. Yo igual te confieso que a veces no me queda tan claro la diferencia entre ironía, sarcasmo, sátira. Hay muchas palabras, ¿no? Parodia, burla. Sí. Nos sumergen en situaciones que producen risa, sobre todo el ridículo, ¿no? El ridículo es un aspecto importante del sarcasmo. A mí que me gusta lo del absurdo. El humor absurdo. A mí me encanta. Ah, sí, el humor. Yo me río. Hay gente que no se ríe nada con el humor. Depende, ¿no? Sí. Sí, a mí me... Bueno, que ahí decía, ¿no? Que era un poco lo de los dibujitos. Claro, las situaciones disparatadas. Bueno, hay corrientes de teatro como Ionesco que escribió todo lo que es este teatro del absurdo propiamente, y que son personajes... A mí me gusta. Sí. Hay cine. A mí me gusta, pero me cansa también. Bueno, ahí ponen a Monty Python como grupo británico de como referente de humor absurdo. Claro. ¿No? Como un humor medio súper realista, pero una cosa medio rara, ¿no? Claro, como... Ahí al borde de lo bizarro a veces, El ¿no? humor blanco, yo te diría que Landricina es exponente del humor blanco. Totalmente. ¿No es cierto? O sea, sí. El de Salón. Verdaguer. Con Cali. Bueno, Lelutier en parte es humor blanco, porque en realidad es tiene algo de satírico, algo de... Claro. Iranía, pero en realidad es un humor entre el absurdo, blanco, por ahí congenian todos los humores. Sí, ¿no? Concentra muchas cualidades eso, ¿no? Verdaguer, la manera de contar los chistes, ¿te acordás? Bueno, es lo que vos decías, el humor de Salón. ¿Y el humor gráfico? Contame algo. Oh, me encanta el humor gráfico. Sí, yo sé, por eso, contame. Yo notaba por ahí cuando... En realidad parece que el humor gráfico existe hace muchísimo, porque recién... con los medios gráficos, los diarios y eso, siempre tenían como una viñeta de prensa que se llamaba una caricatura, claro, determinada de determinados personajes. Y bueno, nosotros lo hemos vivido en los diarios de acá, tanto con Lino Palacios, que tenía, ¿cómo era? Sisebuta y... Trifón. Sí. Sisebuta. No me acuerdo cómo llamaba. Vicenta, de Don Fulgencio. Don Fulgencio. Así como Caloi, que claro, hace Clemente, o el Yo Matías de Sendra, bueno, y además, para mí hay un exponente que es humor gráfico, pero que es irónico, absurdo, uh-huh, negro, todo junto, que es Quino con Mafalda, obvio, ¿no? Con humor gráfico. Y que además es algo que se ha conservado a través de los tiempos, como inalterable, y gusta a todos. Y además es un humor, sobre todo el que no tiene por ahí texto, que uh-huh, es universal. Claro. Porque por ahí con un dibujo, claro, terminas haciendo partir. Un poco hablaban de eso, ¿no? El hecho de cómo no me acuerdo en cuál de las cosas leía. Yo puedo hacer humor con vos o puedo hacer humor para vos. Que exacto, es un poco. Y por eso yo lo pongo medio el humor gráfico como una rama del arte ya, ¿no? Porque es como que están haciendo humor y te están mostrando algo para que a vos te provoque. Exacto. Algo. No es como que yo con vos, bueno, te... Como en los realities o la cosa absurda de venir, te golpeo por atrás. Ay, nos matamos toda risa, pero si vos no estabas, no nos matamos nada. Exacto, risa, bueno, ¿no? Pero ahí es la diferencia con la comicidad. Claro. El humor implica un diálogo, algo, una intención de que el otro entienda algo de lo que estás diciendo. Y me acordaba de otra cosa también. Bueno, las guerras y algunas dictaduras han roto un poco esto del humor gráfico, pero también generaron que, como la música o como todo, que claro, las cosas también por ahí tengan más creatividad porque eran más... Pero yo me acuerdo de lo básico, aparte del humor gráfico. No tanto sino de aquellas revistitas que sí, teníamos, tanto de Patoruzú como Sodom. En realidad no eran divertidas. Ya, ¿no? Sí. Para mí eso era humor. Sí. No eran novelas, por supuesto. No, era un género de humor que uno podía acceder, ¿no? Vos sabés que lo que trajimos fue un reportaje, ¿sí? Y te voy a contar algo antes del reportaje.

sit and sigh. Go long blues. Always get that mood indigo. Since my baby said goodbye. Dígalo usted. Tony Bennett. Mood Indigo. Qué linda versión. Hay 10.000 versiones. Sí, tenemos millones. Pero bueno, elegimos esta porque. Tíreme frases. La imaginación. Perdón. Sí. Qué interesante, lo de Silvia Canter, ¿eh? Sí. Y además, bueno, pueden seguir buscando. Si googlean, tienen actualizada la información. Muy interesante. Ella también, viste que cuenta, escuchás la diferencia entre comicidad, humor, hay pequeñas diferencias. Métale Bueno, está bien. La imaginación consuela a los hombres de lo que no pueden ser. El humor los consuela de lo que son. Realidad. De así, bombazo. A lo bestia. Si no tenés sentido del humor, estás a merced de los demás. Dice William Rothschild, que no lo conozco yo. ¿Vos lo conocés? No, William. El humor es una palabra que uso constantemente. Estoy loco por ella. Y algún día averiguaré su significado. Groucho Marx. El humor es la cara civilizada de la desesperación. Y bueno. ¿Vos qué dijiste? ¿Sentido del humor? Sí. Mira cómo te tiro algo. ¿Qué es el sentido del humor? Y yo supongo que son una capacidad para poder despegarte de la realidad dramática de algunas cosas. Poder reírte o ver un... ¿Así? Dícese del adverbio. Dice esto. No, por ahí dije... Pues no acá. Es un sentido primario. Ajá. Pero depende de otros sentidos, ¿no? Para ser percibido. Y sí, y habla de la capacidad o facultad que tiene el ser humano para producir lo cómico. Ajá. Y que cada persona se presenta de acuerdo a dos factores, el nivel de estimulación y el nivel de desarrollo. Claro. Y habla de esto de la habilidad para predisponerte al humor y tiene que ver un poco con esto de... con la parte ya más... mental, digamos, claro, ¿no? Claro. Y con lo rico y las emociones, por un lado con las emociones y por el otro lado con lo rico que uno tiene en aquella cabeza, con los recuerdos y la creatividad y demás, como para unir todo eso. Parece que es un sentido bastante particular y que por ahí uno puede incentivarlo un poquito, pero tiene que ver también con la inteligencia, como decías, ¿no? Que no es solamente, me río de todo. Claro, ahí hay algo que te hace como... más leve la vida, ¿no? Cuando alguien tiene sentido del humor, ¿no? Es como que vos podés decir cosas sin que parezcan un agravio y el otro las puede tomar sin tanta susceptibilidad. Dice esto, dice, es decir, reír mucho y de todo y con todos, no de todos. Porque ahí es como que a veces el reírse de los demás, yo creo que como decía el amigo Pinti, que no es amigo mío, pero me encantaría que fuera mi amigo, era... Lo primero que hay que hacer es reírte de vos, y si uno no se ríe de uno. Y casualmente, mi querida... Cuénteme. ¿Vos sabés que se puede educar el sentido del humor? A ver, ¿hay una escuela, además del teatro? Por ahí vienen los consejos prácticos, porque como decía que en la familia, ponele, cuando uno es papá y eras chiquito, hacías reír fácil al bebé. Pero... Se ríe, dice que... Pero de grandes... Sí. Vos decías Facebook, claro. Es como que en la familia, si uno viene del trabajo con cara de... Agobiado, y la madre está harta ya de la... Digamos, ¿y como qué cocinó hoy? Es como que el sentido del humor a veces es difícil encontrarlo, sí, ¿no? Sí. En la cotidianeidad. ¿Cómo lo rescatas? Entonces vos es que esta gente propone un par de... Me siento como el programa de Dolina con estas cosas, pero bueno... Dice este, si algunos juegos y actividades que nos permitan educar el sentido del humor en nuestros hijos. ¿Qué me hijas, hace acordar esto? Díganme. A las recomendaciones de Cortázar, de cómo subir o bajar una escalera. Bueno, te dice, haga guerra de cosquillas. Yo creo que lo agarrás adolescente y le tirás una guerra de cosquillas, pero no me toca. No, primero... Batalla de almohadones. ¿Tenés algo? Ya no. Jugar al escondite. Estamos re modernas. Pero este dice, hacer ejercicio físico juntos, no sé. Va, no, pará. Pará. Ojo. Depende de qué. Si corremos, sí, ¿qué nos sube? Las endorfinas. Claro. Y la nos adrenalina. Genera... Porque, claro, hay todo un tema fisiológico con el humor, ¿no es cierto? Todo un desarrollo de la química, que por un lado está toda la cosa emocional y junto con eso se desata una bomba yo metabólica. Yo reconozco que cuando corría, que me corría con mi amiga Majo, que intentamos sí. correr, mi humor era otro. ¿Y usted? Y yo tengo buen humor, ¿qué pasó pero que cuando dejaron de correr? Sí, tendría que empezar a correr. Yo creo que ahora estaría como Forrest. Para conseguir el buen humor no pararía. Pero bueno, kilómetros y kilómetros. Bueno, contar chistes, hacer cosas absurdas, esconder. Bueno, hay 10.000 cosas, pero es cierto que... Primero habría que esconderles los celulares a todos. A veces, claro, como usted decía. Pero a veces cuesta, ¿no? Cuesta encontrar... por más que uno tenga sentido del humor, yo creo que hay que prevalecerlo, ¿no? Hay que ponerlo, hay que priorizarlo ahí. Sí, hay que estar dispuesto a esto que hablábamos antes, a la sorpresa, a dejarse sorprender, porque hay un punto en donde uno, tan realista, tan preocupado, bueno, no hay ninguna ranurita para que pase el humor. El humor te sorprende igual, con algo que te desencaja. Yo tengo risa fácil, ¿usted? Yo también tengo a risa fácil. A mí con el Capusotto me divierte mucho. Y yo con mi marido no se ríe tanto. Y por ahí éramos tres en casa descostillados y... Le costaba, bueno, también pasa que el humor tiene una cosa muy subjetiva, porque lo mismo que te resuena a vos y que te hace reír, por ahí a otro no, y hay algo bastante selectivo, ahí está la subjetividad, tu historia, tu recuerdo, el tipo de humor que se hacía en la casa, porque hay familias que son más jodonas, sí. Y hay otras que son más, viste, serias, qué sé yo, entonces el humor es más flemático, como claro. Si fuera inglés. Si la casa era divertida, también... ¿Y el humor negro qué onda? Y el humor negro es esa parte... fea. Claro, a mí me encanta. En realidad es un humor que se hace a partir de cosas que generan una ambivalencia, que generan miedo, que generan piedad, que generan lástima, o emociones de ese tipo. En general, es como que se aplica a temas densos. La muerte, las enfermedades, Como reírte de las cosas que duelen, ¿no? Claro, pero, y si que uno... no estaría muy bien, ¿no? Sí, de una cosa media sátira. La pobreza, ¿no? La locura, ¿no? Y que uno, digamos, hay una línea delgada entre el humor negro y el mal gusto, ¿no? Sí. Que... Ahí hay un ejemplo, por ahí. A ver, ¿dónde? ¿Cuál de todos? Dice que es de un ejemplo famoso que es el de Pedro Muñoz Seca. Ajá. Que ante un pelotón de fusilamiento en la Guerra Civil Española le dijo: podéis quitarme la hacienda, mis tierras, mi riqueza, incluso podéis quitarme a mi mujer, como vais a hacer la vida, pero hay una cosa que no me podéis quitar y es el miedo que tengo. Y lo mataron. Pero bueno, eso entiende un poco, ¿no? El tipo le estaba matando, digamos. Tal cual. Bueno. ¿Sabés que hay un autor que se considera uno de los precursores del humor negro, que es el Jonathan Swift? ¿Y sabés quién es Jonathan Swift? El autor de Los viajes de Gulliver. Ah, mira vos. Y parece que era un inventor de la broma feroz y fúnebre. Mira vos. Es el nombre de una... Después dice que André Breton también era los surrealistas, digamos. Claro. Que una antología del humor negro. Sí, Samuel Beckett. Y relatos, claro. Esperando Godot. Bueno, hay bastantes. Yo creo que muchas en la literatura es como que dicen que siempre la parte de humor no tiene que faltar, ¿no? No, claro. Y yo creo que el humor te hace descansar. Y antes de ponernos a hablar un poquito de cine, uh-huh. Yo le voy a pedir a Manuel, uh-huh. Vamos a pasar un tema de Yes, que se llama Mood for a Day, okay. Del disco Fragile, un temazo, Steve Howe en guitarra y me encanta. Escuché, así que disfruten de este tema. Thank you. Cerveza artesanal Furtiva, intensa y natural. Tómala escondidas o con amigos. Pedila en Facebook, Cerveza Artesanal Furtiva. Acordate de mí, no te vas a arrepentir. ¿Te gustó el tema? Me gustó. Me hizo... ¿Te gustó el tema, Manuel? Me hizo una temazo. Sensación juglaresca. Por sí, es una bestia. Ese tema es... En los primeros discos así de Yes siempre había dos temas así instrumentales con guitarra, el otro es el aplauso que está en The Yes Album. Está nostálgica. Sí, me encanta. No, pero para mí esas cosas hay que rescatarlas. Obvio. Y aparte ese tema te pone de buen humor. Sí, claro que sí. Antes de entrar en el cine, la comedia, el humor en el cine y demás, vos sos psicóloga. Sí, la mayor parte del tiempo. ¿Qué onda? Porque bueno, la verdad me complicaste con Freud y el humor. Yo dije, no entendí nada. Por favor, explícame porque bueno, no entendí nada. Mira qué cosa significativa e importante es el humor, que Freud se tomó el trabajo. Claro, por eso. Esto, ¿no? Hay un artículo que tiene que se llama El chiste y su relación con lo inconsciente. Oh, apa la papa. ¿Te gustó eso? Entonces, no vamos a hacer un gran desarrollo, pero sí lo que él dice es, bueno... Hay, el humor y el chiste son dos cosas diferentes, ¿no? El chiste se aprovecha de lo que no tiene reglas del inconsciente. Entonces aprovecha de los dobles sentidos, como algo que se escapa, el yo se aprovecha de algo del inconsciente. Mientras que el humor, como tiene todo este proceso de elaboración más intelectual del que habíamos hablado, que se puede reír con cierta sutileza de las cosas, en realidad es... un triunfo, se libera de alguna de las reglas. Por un lado está más contenido. Vos, el chiste te hace alargar una carcajada. El humor te hace una sonrisa, te deja pensando, te no es algo tan explosivo, pero genera que uno procesó cosas. De todos modos, las dos cosas, dice Freud, sirven para dar un placer, para liberarse de un sufrimiento. Hay cosas que uno no soporta, sobre todo el humor, y entonces a través del humor gana, ahorra sufrimiento y gana placer. Acá mira, dale, marqué una cosa. ¿Dónde que, está? Que cuando leía un poco estas teorías, sí, que un poco lo que decías vos, la comicidad nos hace reír y nos entretiene. El humor nos hace reír y pensar. Exacto. La comicidad es situacional, una torpeza, una ridiculez, un absurdo, una incongruencia. Y está en relación a las limitaciones de los individuos. En cambio, el humor juega con las insuficiencias de la condición humana. Exacto. Exactamente. ¿Sí? Y es como que, ups, dije, mira vos qué interesante. Claro, no lo había pensado así. La comicidad es como una liberación más espontánea, digamos, de energía, como que pinchás un globo y sale, mientras que el humor tiene un poco más de elaboración. Y esto, bueno, también están las teorías acerca del humor, ¿no? Algunos dicen que el humor es ejercer una superioridad, además de la descarga, medio lo que veníamos diciendo. También es ejercer una superioridad cuando uno se ríe de otro, cuando uno aprovecha ese humor para utilizar el desdén, digamos, sobre otra persona. ¿Vos qué haces, humor o comicidad? Yo creo que hago lo que puedo. A veces me puedo reír de mí misma, otras y la risa, no. Y la risa es el instrumento, digamos. Y la risa sería la expresión para mí de expresión. La comicidad, porque del humor es más la sonrisa, es un poquito más... más suave, ¿no? La, uno combina. Claro, de esa emoción o de claro. Claro, es menos descontrolado el humor, ¿no? Mirá una frase que encontré de Gómez de la Serna. Dice, la concepción del humorismo donde las cosas no pueden ser de otra manera. Se trata de una forma, el humorismo, que permite recoger lo inconcluso, abrir un espacio de libertad y desmontar las certezas. ¿Ah? Aspa, eso me gustó, ¿no? Porque el humor, ¿qué hace? Lo que uno, ¿viste cuando te cuentan un chiste? ¿Qué te hace reír? Que vos te imaginás que va a ser de una manera y no, te sorprende, va a ser de otra. Una manera de decir las cosas. El humor implica además un contexto social, un proceso cognitivo, una respuesta emotiva y una expresión final, que es la que vos dijiste, la risa, la de la risa, ¿no? Dice por acá... Hobbes describió al humor, a lo que produce el humor, la emoción esa de placer, como una gloria súbita. Pero todo esto también tiene cambios en el cerebro, cambios bioquímicos, el sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso endocrino. Lo dice, la risa provoca una enorme liberación de hormonas. Las endorfinas conocidas merecidamente como las hormonas de la felicidad. Pero además se liberan serotonina, dopamina y adrenalina. La explosión de carcajadas provoca algo parecido al éxtasis. Uh-huh. Aporta vitalidad, energía, incrementa la actividad cerebral. Cuando nos invade la risa, muchos músculos de nuestro cuerpo que permanecen inactivos se ponen en funcionamiento. Y además es un estímulo contra el estrés, la depresión y evidentemente la tristeza. Va. Es bastante barato. Hay que ver... Claro, porque algunos hay dicen... Hay que usar el humor, digamos. Reír. O consumirlo. El humor... produce felicidad, y a la vez uno podría decir, bueno, sentirte feliz también te hace tener otro sentido del humor, ¿no? Bien, nos quedan 7 minutitos ¿sí? de programa, y a ver, vos por ejemplo, si queremos aumentar endorfinas podemos salir corriendo, como dijimos, o podemos despejarnos con una película o algo. ¿Y cuántas veces, vos te gustan las comedias? Sí, las buenas comedias me encantan. Y... ahí está un poco, estábamos, queríamos traer a nuestro especialista en cine, pero bueno, se fue de vacaciones, ¿viste? Se tomó con humor. Entonces, comentaban un poco que esto del cine cómico incluían gags y chistes, y lo loco era, qué loco que era cuando era mudo. Claro. Porque era entre absurdo y reírte de la torpeza, era más comicidad, ¿no? Lo claro. que vos decías, como... ¿Te acordás del show de Dick Van Dyke? Yo sí. quiero a Lucy. Había sí. muchísimas comedias. Igual a mí, yo me acuerdo de Los Tres Chiflados. Uy, a mí no me gustaba. ¿No? No, a mí, no, la no, no, a mí me hacía reír La Guerra de Tortas. No, yo entiendo que yo no sufría tenía, porque por los pinchaban no con inyecciones gigantes. Pero las tortas estaban buenísimas. Tengo un amigo que hizo para su cumpleaños. No, Guerra de Tortas. Hizo una Guerra de Tortas. Buenísimo. No sé por qué te reís con la sensación. Vete, ronda con la violencia. Claro. Pero bueno, parece que... todo lo que era imagen eran persecuciones, golpes, sorpresas, pero todo, bueno, por ahí te decían alguna palabrita claro. en los textos que aparecían, pero cuando empezó el tema del sonido, es como que, ahora tenemos que escribir y hacer claro. humor con la palabra, ¿no? Claro. Y todo por una no, palabra. No, pero... con lo cual empezaron a ver... otro tipo de géneros, porque ya la escritura empezaba a estar en el cine y con toda la parte de comicidad. Y también se mezcló con la música. Y en algún momento empezaron, y sobre todo en Estados Unidos, todo lo que era la comedia musical. Uh-huh. Que era, bueno, pongo música, pongo un poco de humor, pero una comedia, un espectáculo. Y en realidad, vaya que fueron espectáculos que son los reyes de la comedia musical. Claro, digamos. Claro, el varieté, la... Y bueno, así la como revista. Así como empezábamos con Chaplin, Buster Keaton, que bueno, que bien los nombraba ahí, por eso Silvia Cantor dijo un par de cosas, claro. Laurel y Hardy, bueno, tal los cual. Hermanos Marx, Pepe Biondi. Yo me acuerdo de estos, mirá, Bob Hope, sí. Abbott y Costello, Jerry Lewis, Dean Martin, bueno, Los Tres Chiflados, que a vos no te gustaba, me gustaba. No, bueno, me gustaba. Y después empezaba la época moderna con algunas series, Lucy y demás, y después el cine cómico, claro. o no. pero el cine ya del más irónico, que tenía que ver con un Woody Allen de bananas, claro, o del Dormilón, que bueno, y después siempre tuvo su humor bien puesto que, en tipo Borat, ¿viste? Esas películas que a mí mucho no me entretienen. Sí, esas. Sí, tenía razón. Y después está la comedia inglesa, ¿no? Claro, eso me y gusta. Tenemos un exponente para mí fuerte, que es Peter Sellers. Claro. Y no me puedo olvidar de la escena de la fiesta de la Navidad. Que se las haces ver a la gente joven y no se ríen tanto. Después, en lo que tiene que ver con el cine francés, Louis de Funes, ¿no veías? Pero Louis de Funes, sí. Y Jacques Tati. Tal cual, sí. Tal cual. Y después tenemos todas las que lo Michel que tiene de que ver, Rochefort también. Todo lo que tiene que ver con el circo criollo y la parte de humor que hacía el payaso. O sea, ahí empezamos a mezclar un poco, ¿no? De los humoristas argentinos, bueno, hay muchos actores que fueron cómicos, hay otros que fueron humoristas. Para mí, por ahí, Tato fue un humorista. Sí, totalmente. Bueno, por ahí no fue un actor cómico, pero aunque él de Extracción era, pero fue un palmino. Ese es un Verdaguer, buen... con sus chistes, y el gato de Verdaguer de Pettinato. Claro. Bueno, Marrone, Porcel, Ormedo, todos esos que hacían humor, pero en realidad... Los uruguayos, que vos te acordás. Los uruguayos, sí, Upumor, y Gasalla, ¿no? Para mí Gasalla, o Juana Molina, claro, o Capusotto mismo, ahora son esos exponentes que uno dice del humor, humor. Un poco Lini Marshall, perdón. Una genia, nos estábamos olvidando. Lo mismo que... Un poco lo que uno puede ver es que el humor se sostiene en una capacidad humana que es la de hacer metáfora, de que uno... Me mataste. En el final. Me mataste al final, te puedo retocar porque me queda un minuto. Un minuto. Eso, de que algo tiene un sentido distinto, un malentendido. Mirá el humor vos. Tiene que ver con un malentendido. También. Malentendido, ¿no? Nos vamos a ir hasta el viernes que viene. Vamos a poner así para irnos un tema de Amy Winehouse, Moody's Mood for Love, que es hermoso. Y los invitamos para el jueves que viene. Vamos a estar cantando Mari Crotogini con Matías Albamonte, Martín Yáñez y yo, en Modesta, en Membrillo Cultural Córdoba 4158. Lo publicamos en Facebook. Ya lo ¿no? tenemos en el. Y después para el lunes, el CCK que va a estar Cuadrante, también lo vamos a publicar en Facebook. Sí, nos olvidamos. No, compa. Claro, no llegamos a bueno. tiempo. Chao, Manuel. Gracias, Manuel. Andrea, estás por ahí. Chao. Bueno, nos vamos riéndonos, como siempre. Hasta la próxima, Marí. Chao, chao. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar, más que una radio. Arinfo.com.ar, más que una radio.